deja de llorar, no sigas sufriendo más amor. Deja de sufrir, se te apaga todo tu sol. Deja de llorar.